sé que estás. Hay momentos que me siento solo y pienso que tú nunca volverás. Sé que estás. Muchas veces me vence el cansancio al escuchar mis lágrimas hablarme de ti. Sé que estás. Hay momentos que deseo tu cuerpo en vano porque tú quizás no regresarás. Sé que estás. A veces vuelvo a creer en todo al ver en tus ojos que algo queda de mí. Sé que estás cerca. Otra vez vuelvo a creer, amor. Sé que estás cerca. Otra vez vuelvo a creer, hoy necesito de tu amor. Te necesito más que antes. Y al estar junto a ti abrazar es la ilusión de amor por siempre. Y buscaremos los dos lo ideal que ninguno logró. Y juntos al final poder la luz encontrar que oscureció el amor en mí por una vez más. Hacer siempre en mi soledad. Estoy viviendo un sueño bajo amor irreal. Quiero volverte a abrazar. Contigo una estrella a tocar. Contigo una estrella a tocar. Una vez contigo vi la luna caer. El amor era una canción. Nada puedo hacer. Hay un eclipse en mi corazón. Amor, yo pensé solo en ti. Nada más te puedo decir. Tengo un gran dolor, un eclipse en mi corazón. Necesito más que antes. Y al estar junto a ti abrazar esta ilusión de amor por siempre. Y buscaremos los dos lo ideal, ideal que ninguno logró. Y juntos al final poder la luz encontrar que oscureció el amor en mí por una vez más. Una vez más. Y yo no sé qué hacer siempre en mi soledad. Estoy viviendo un sueño bajo amor irreal. Quiero volverte a abrazar. Contigo una estrella a tocar. Contigo una estrella a tocar. Una vez contigo vi la luna caer. El amor era una canción. Tengo un gran dolor. Un eclipse en mi corazón.